Vamos a escuchar la última participación del compañero Gilberto López y Rives. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Agradezco al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por la invitación para participar en este conversatorio. Miradas, escuchas, palabras, prohibido pensar. Estos semilleros constituyen singulares espacios abiertos, tal vez son espacios únicos en el país al pensamiento crítico sobre lo que ocurre en México y en el ámbito planetario, con la imposición de la globalización neoliberal basada en la guerra social y la violencia sistémica, permanente y cotidiana, propia de un proceso de recolonización de nuestros países. La descripción vívida de Marichuy que escuchamos anoche sobre el recorrido del Consejo Indígena de Gobierno en ese país secuestrado, en sus palabras, da cuenta de esta ocupación integral de los territorios por parte de las corporaciones capitalistas, incluyendo al crimen organizado, de la protección que gozan por parte del narcoestado, de las secuelas de dolor y muerte que van dejando entre los pueblos indígenas y entre las clases trabajadoras de las urbes, igualmente agredidas por este sistema de muerte y de destrucción. Este singular diagnóstico del Consejo Indígena de Gobierno sobre la realidad nacional nos hace recordar una de las tesis del difunto subcomandante insurgente Marcos, que me parecen en este momento muy pertinentes y de mucha actualidad. Y dice, o decía el fallecido, no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra y de todo lo que a ella se asocia e implica. Por medio de ella y en ella, el capitalismo despoja, explota, reprime y discrimina. En la etapa de globalización neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera. En el mismo sentido, afirmaba el difunto que el neoliberalismo globalizado debe entenderse como una nueva guerra de conquista de territorios. Así, el análisis de la coyuntura electoral en curso solo tiene sentido cuando se fundamenta en este contexto de mundialización capitalista militarizada y criminal, en el que la democracia procedimental representativa se viene abajo y entra en una crisis sin retorno, caracterizada por la pérdida de legitimidad, de credibilidad, de consenso, incluso de las instituciones responsables de supuestamente llevar a cabo los comicios, vigilar y sancionar la pretendida legalidad de esos procesos electivos. La entrada de dos conocidos delincuentes electorales como candidatos supuestamente independientes a la presidencia de la República es una demostración más del palpable deterioro institucional del Estado mexicano, desgastado gravemente por ese conflicto armado no reconocido. Esto es la guerra que inició Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto. Para quienes honrosa y orgullosamente recabamos firmas de apoyo ciudadano para la candidatura de Marichuy, resulta particularmente grotesca y fuera de toda lógica jurídica la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de avalar el registro de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, en la boleta electoral para la presidencia, cuando a todas luces sus firmas de apoyo ciudadano fueron obtenidas por medios fraudulentos, muchas eran apócrifas o simuladas, y para respaldar otras miles ni siquiera presentó credenciales de elector. Además, utilizó para su campaña recursos públicos, otros de procedencia desconocida, incluso calificada por el propio INE como sospechosa de empresas fantasmas, no reportó millones de pesos al INE y por si esto fuera poco, participaron en la recolección de firmas funcionarias de su fallida administración estatal. Asimismo, la forma adulterada e ilegal de obtención de apoyo ciudadano, el origen y ejercicio de los recursos monetarios de Margarita Zavala son y deben ser cuestionados, y es claro que ambos personajes de la picaresca nacional no resisten una investigación judicial, al menos por delitos electorales y fiscales. Como lo dijo ayer el subgaleano, la campaña de apoyo ciudadano de María de Jesús Martínez, por otra parte, puso en evidencia la calaña moral de la clase política profesional y la partidocracia. La exhibió en toda su podredumbre, pero también demostró una paradoja inusitada de los tiempos neoliberales. La izquierda antisistémica es la única capaz de actuar con honestidad y con base en principios éticos, respetando incluso la legalidad, algunos dirían burguesa, y las reglas del juego, mientras las instituciones gubernamentales violentan sus propias leyes y reglamentos, actúan con discrecionalidad acorde a sus intereses y beneficios de clase y son, de alguna manera, los principales enemigos del sistema de la democracia representativa capitalista. El proceso electoral, en consecuencia, suponemos que estará marcado por lo que ya se vislumbra como una elección de Estado, que en el caso mexicano se caracteriza, el Estado, por el desvío de poder, como se llevó a cabo en el Tribunal Permanente de los Pueblos, esto es por el carácter delincuencial, criminal del Estado. Esto significa que los poderes fácticos, los grupos mafiosos dominantes que lo sostienen, serán quienes en última instancia decidirán el candidato que pueda garantizar la continuidad del sistema de explotación, dominación capitalista imperante. Si hacemos un recuento de lo que han sido los últimos procesos electorales en los que la presidencia ha estado en juego, marcados por fraudes electorales memorables, caídas del sistema, compra de votos, coacción del electorado por el terrorismo mediático, manipulación de encuestas, uso ilegal de los recursos públicos, ratón loco, urna embarazada, carrusel, operación tamal, tarjetas de Soriana, robo de urnas, alteración cibernética de resultados y todo tipo de violaciones a las leyes en la materia por el régimen de partidos de Estado, en complicidad con las propias instituciones y tribunales electorales, lo más probable es que las elecciones próximas serán similares o peores a las pasadas. Sin ir más lejos, y después de la experiencia en las elecciones del Estado de México, alguien medianamente informado o ingenuo podría pensar que la conducta de Enrique Peña Nieto y la de sus allegados y cómplices en el proceso electoral de este año será ejemplar, que se ceñirá a lo que la ley mandata, guste o no, como afirmó el responsable de comunicación social de la presidencia, Eduardo Sánchez Hernández. Si además de este apretado recuento del modus operandi del sistema en las últimas décadas, marcado por la prevalencia de ese fraude electoral y de la imposición de gobiernos a todas luces ilegítimos, añadimos la actual crisis económica, política y social que ha llevado al país a una situación de emergencia nacional, agravada exponencialmente por los terremotos de septiembre del año pasado, que pusieron al desnudo el oportunismo y el uso político de la muerte y la desgracia de centenares de víctimas y damnificados, la corrupción y la inoperancia de las instituciones de los tres niveles de gobierno, el panorama que se presenta para julio resulta poco menos que aterrador. Nada apunta a que el proceso electoral se efectuará en las mínimas condiciones de normalidad y certidumbre, que México gane todos los primeros lugares en cuanto a cualquier parámetro de desgracias y de infamias, como la escalofriante nota informativa de que de cada 10 mujeres asesinadas en América Latina, 7 corresponden a nuestro país, el número de homicidios dolosos que ya sobrepasaron los 200,000, los más de 40,000 desaparecidos forzados, cuyo caso paradigmático, los estudiantes de Ayotzinapa, siguen sin ser encontrados, mientras la red de complicidades que participó en este crimen de Estado y lesa humanidad permanece intacta. Todo este infierno cotidiano de un país inmerso en una crisis humanitaria advierte que el proceso electoral que se nos viene encima no será precisamente una fiesta de la democracia. Ahora, con mayor razón, se espera una elección determinada por los vastos intereses de este Estado criminal, cuyos grupos dominantes están decididos a imponer nuevamente a quien les garantice esa continuidad del sistema capitalista globalizado. Estos grupos están decididos a utilizar cualquier medio para continuar el estado de cosas actual, incluyendo el uso del aparato represivo legal o supuestamente legal y la acción violenta de su otro brazo armado con el que cuentan, el llamado crimen organizado, como una forma de control social y de las resistencias ciudadanas y anticapitalistas. La única fuerza política organizada en torno a posiciones decididamente anticapitalistas que realmente está haciendo un diagnóstico de esta catástrofe y las proyecciones posibles para las elecciones próximas es la unificada en torno al Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta fuerza política no pretende elaborar proyectos de nación desde arriba e integrar gabinetes de notables que a la hora de los fraudes y las represiones sean letra muerta y abajo firmantes. Busca la reconstitución de los pueblos y el establecimiento de alianzas con todos los explotados del campo y la ciudad para organizar desde abajo y a la izquierda la resistencia frente a la catástrofe. Vislumbra una transformación del país más allá de las simulaciones democráticas de este 2018. Asimismo, la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de conformar un Consejo Indígena de Gobierno cuyo propósito es la reconstitución de los pueblos originarios, el establecimiento de alianzas con los explotados y oprimidos del país, conformando redes territoriales y sectoriales de apoyo y organización, coinciden plenamente con otras de las tesis del fallecido Submarcos, que dice: las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen irrelevantes para el político y el analista de arriba. De aquí la importancia de la construcción de autogobiernos que funcionan bajo el principio de mandar obedeciendo, en los que se practica la democracia autonomista, la cual se fundamenta en una construcción de poder y ciudadanía desde abajo, como una forma de vida cotidiana de control y ejercicio del poder de todos y todas, desde el deber ser, esto es, con base en términos éticos. No es un medio o procedimiento de reproducción de estamentos burocráticos, sino un pacto social y político, un constituyente de todos los días que opera unitariamente, esto es, en todas las esferas de la vida. El desarrollo de las autonomías pasa por el fortalecimiento del sujeto autonómico en todos los ámbitos: economía, gobierno, cultura, política de género, educación, ideología, cotidianidad. Como enseña el caso mexicano, especialmente el proceso zapatista que hemos podido ver, es necesaria la existencia de un interlocutor político, de un actor que represente al colectivo y que esté por encima del interés partidario, individual o de grupo. Este interlocutor debe velar por el constante fortalecimiento de las redes familiares, comunales, productivas, culturales, etcétera, en el entendido que la única autonomía es la que se fundamenta en los propios esfuerzos de los pueblos originarios o del sector o grupo social que busque ser realmente autónomo. Este sujeto autonómico, para el caso de los pueblos indígenas, es representativo de los intereses comunes y generales de las comunidades. Mantiene una base territorial y una identidad socioétnica definida. Establece un arraigo de base comunitaria como cimiento de identidades regionales o suprarregionales. Pone en práctica un comunitarismo democrático y se constituye como el interlocutor legítimo y reconocido en una eventual negociación con el Estado. Por otra parte, la direccionalidad del cambio que se está planteando debe ser radical y no meramente una alternancia de grupos. En este sentido, ya Isabel Loureiro, en su libro Rosa Luxemburgo, Los dilemas de la acción revolucionaria, identificaba el encuentro intergaláctico del verano de 1996, organizado por el EZLN en Chiapas, como la primera reunión de militantes de todo el mundo contra la globalización, en la que quedó claro para la izquierda que un gran cambio táctico y estratégico estaba en curso a partir de una idea rectora. Y cito a la compañera María, para Rosa Luxemburgo, así como para los movimientos sociales de nuestra época, es la participación de los de abajo de la que proviene la esperanza de cambiar el mundo. No debemos esperar nada de hombres providenciales. Cualquier cambio radical en el sentido de un proyecto emancipador solo puede resultar de la presión social de abajo arriba. Es precisamente en esta dirección que destacan las aportaciones de Rosa Luxemburgo en su crítica a la concepción del partido jerarquizado y centralizado, del partido vanguardia, que Lenin y los bolcheviques pusieron en práctica, y que se pronuncia a favor de la autoemancipación de los trabajadores. Para ella, lo que importa es la transformación económica, política, cultural de la sociedad, llevada a cabo por la acción organizada y consciente, pero también espontánea e inconsciente de las masas populares. Así, la transformación socialista deja de ser pensada exclusivamente como un día decisivo y pasa a ser un proceso que puede comenzar aquí y ahora por el cambio en la correlación de fuerzas, en las estructuras de poder y de propiedad, en la innovación institucional. El socialismo, señalaba Luxemburgo, no puede ser realizado por decretos ni es un cambio de gobierno llevado a cabo por una minoría, sino una transformación radical de la antigua sociedad, en todos los planos, por la acción autónoma de las masas. Advirtió y criticó los procesos de burocratización de la socialdemocracia partidaria y los sindicatos. En este sentido, Rosa Luxemburgo se opone a la idea del socialismo como estatización de los medios de producción sin control de los trabajadores, camino para una inevitable burocratización. Con la Revolución Alemana en marcha, la democracia socialista pasa a significar concretamente para Rosa Luxemburgo un gobierno consejista. Los consejos, organismos de base electos por obreros y soldados, de acuerdo al programa de la Liga Espartaco, serían la nueva forma de poder estatal para sustituir los órganos heredados de la dominación burguesa. Democracia socialista significaba en aquel contexto el autogobierno de los productores. Pensando en la experiencia zapatista y el establecimiento de sus municipios autónomos y las juntas de buen gobierno, tan similares, si se puede hacer la comparación, a los gobiernos consejistas, y considerando la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el EZLN de integrar precisamente un Consejo Indígena de Gobierno, es significativo que Rosa Luxemburgo hiciera una defensa de las culturas de los pueblos originarios, indicando que éstas tenían mucho que enseñar por sus tendencias colectivistas, por una vida más armónica de su organización social. De aquí surgen estos interrogantes que me planteo. ¿De qué forma las autonomías indígenas, que abren la puerta a una nueva forma de gobernar desde abajo, con la participación de todas y todos, sin intermediarios ni burocracias, pueden ser la base de las transformaciones nacionales e internacionales? ¿Cuál podría ser la forma organizativa que asuma la resistencia mexicana y latinoamericana frente a la globalización capitalista, capaz de lograr una nueva patria y en toda América Latina una transformación que vaya más allá de las alternancias? ¿Cuáles pueden ser las características de un proyecto viable de desarrollo nacional y de inserción internacional equitativa en las actuales circunstancias de la creciente subordinación del país a Estados Unidos? ¿Cómo enfrentar con éxito una élite política que mantiene secuestradas todas las instancias de representación nacional popular y cuyo único ofrecimiento es la sucesión de partidos en esa representación? De aquí que es crucial el concepto de autonomía, como la libertad de individuos, gobiernos, nacionalidades, pueblos y otras entidades de asumir sus intereses mediante normativas y poderes propios, opuestos en consecuencia a toda dependencia y subordinación. Ya Pablo González Casanova, en su artículo La Gran Discusión del 19 de agosto del 2005, contribuye a dilucidar los términos de la crítica al sistema de partidos y plantear la cuestión de fondo en la polémica generada por la sexta declaración de la Selva Lacandona. Se requiere, afirmaba don Pablo, construir un movimiento democrático que cuente con la fuerza organizada de los ciudadanos y de los pueblos, ya que lo primordial, decía, es la concientización y organización del poder de la ciudadanía y de las comunidades, etnias, pueblos y de los trabajadores, empleados, maestros, estudiantes, técnicos, licenciados, doctores e intelectuales. Más aún, el único camino que le queda a la humanidad para sobrevivir es organizar la fuerza y la conciencia de los pueblos de la tierra, empezando ahora con los pueblos indios y de ahí pa'lante hasta encontrar a los otros en confluencia de senderos de México, América Latina, Estados Unidos y el mundo. Pero para lograr este objetivo es importante analizar las fuerzas políticas en su comportamiento efectivo, las clases sociales que apoyan o rechazan determinados liderazgos, los grupos socioétnicos que resultan dominantes y subordinados, los intereses detrás de los discursos, las prácticas y los resultados de esas acciones. La autoascripción a determinada posición política no es suficiente. Yo puedo decir que soy de izquierda. Es necesaria la congruencia probada con algún criterio de realidad. Por ejemplo, cuando el zapatismo expresa sus críticas a los gobiernos de los partidos nacionales ya conocidos, su perspectiva está fundada en el establecimiento de las juntas de buen gobierno y los gobiernos autónomos municipales y locales, y en su desempeño en cuanto a garantizar la participación y la concientización de miles de personas en el mandar obedeciendo. Sus severos juicios de los zapatistas a la clase política mexicana se compaginan también con el deterioro ético visible y comprobable de sus miembros de esa clase política, una participación ciudadana cada vez menor en los procesos electorales e incluso encuestas de opinión que colocan a los políticos profesionales en los ínfimos lugares de credibilidad y prestigio social, creo que junto con los policías. Cuando se plantea la detracción del actual sistema de partidos, la partidocracia es necesaria la reflexión sobre si estos contribuyen a la construcción autonómica o poseen una tendencia intrínseca a la formación de una ciudadanía heteronoma, esto es, que recibe del exterior las leyes que rigen su conducta, lo contrario de la autonomía, que llevan en su germen el clientelismo y el corporativismo, que son obviamente obstáculos insalvables de los procesos autonómicos. La propuesta de la sexta declaración y ahora del Consejo Indígena de Gobierno lleva a la integración de una entidad política anticapitalista que asume los intereses populares de los cuales proviene, los desposeídos y explotados. No delega su representación en otros ajenos a sí mismos, un ente que se rija por sus propias normas, tiempos y maneras, y no por las de un sistema político que no representa más los intereses populares y nacionales. En México es necesaria, como lo plantea el EZ y el CNI, la edificación desde abajo de una organización independiente del Estado y de sus sistemas de partidos, que responda a sus propias necesidades y requerimientos, que escoja sus medios, espacios y momentos para librar su resistencia contra el poder establecido, que lleva a cabo una campaña muy distinta a las electorales, como se dijo en la sexta, que ni se rinda y ni se venda, y que está dispuesta a luchar entre todos los riesgos que implica por la construcción de una fuerza de los pueblos y los ciudadanos organizados, pensantes y actuantes. En esta dirección, y dentro de las corrientes del marxismo libertario, regreso nuevamente a Rosa Luxemburgo, porque es fuente de inspiración de todo movimiento anticapitalista. De esta manera, hay que decirlo, en un semillero como este, hoy más que nunca, no es posible ser anticapitalista si no se tiene una perspectiva socialista, de algún tipo de socialismo. El socialismo debe ser enarbolado como utopía, programa y propósito de cualquier acción política. Esto requiere, naturalmente, sobre todo para las gentes de mi generación, de reconsiderar qué fue lo que falló en las experiencias del socialismo real. La idea del partido vanguardia, más allá de la clase y el protagonista al que se delega toda iniciativa, participación y conducción, el establecimiento de una dictadura de partido de Estado que cierra todos los espacios democráticos sin establecer mecanismos de participación y conducción de las grandes mayorías del pueblo en el ejercicio del gobierno, la toma del poder desde arriba y la implantación del socialismo por decreto como la acción y decisión de un Estado versus la perspectiva de un proceso de abajo arriba y con la participación plena de las masas de trabajadores y productores, confundir, como hicimos nosotros, la política nacional de un Estado como internacionalismo proletario, privilegiando los intereses de este Estado sobre los intereses de los trabajadores de otros pueblos y del suyo propio. También en este sentido, es conocida la crítica de Luxemburgo a los bolcheviques por pretender instaurar el socialismo desde arriba, eliminando la democracia crítica que, pasados 100 años de esa gran revolución de octubre, resulta de una clarividencia extraordinaria, decía Rosa. Si la vida pública de los estados de libertad limitada es tan mediocre, tan miserable, tan esquemática, tan infecunda, es justamente porque, excluida la democracia, se obstruye la fuente viva de toda riqueza y de todo progreso intelectual. Eso mismo podría decir aquí el doctor Pablo González Casanova, que lo ha dicho a partir de todos sus trabajos. Para la lucha venidera, es preciso tener en cuenta también que el zapatismo otorga al factor ético un elemento esencial de esta lucha anticapitalista, privilegiando la congruencia con los principios éticos por sobre los intereses de cualquier tipo. El único capital político con el que cuenta la izquierda, y lo observamos claramente en esta campaña de apoyo ciudadano para la vocera del SIC, es la ética y la defensa del interés general. El para todos todo y para nosotros nada debe ser observado en este contexto de exigencias de una conducta sin doble moral, dado que no existe un interés particular o de grupo que motive la acción política. En esta guerra contra la humanidad, en la que está en juego la sobrevivencia misma de la especie humana, los pueblos originarios de todos los continentes constituyen los sectores socioétnicos mejor preparados para enfrentarla debido a sus formas de organización y toma de decisiones tendencialmente colectivistas, que en muchos casos conlleva la formación de autogobiernos y la adopción de economías redistributivas y autosustentables y, sobre todo, de cuidado de la madre tierra. A sus resistencias en defensa de los territorios asediados por las corporaciones capitalistas, en las que el crimen organizado amenaza directamente no solo territorios, sino también la existencia de la cultura indígena y la vida misma de los integrantes de los pueblos originarios. También en este sentido, creo que por último, compañeros y compañeras, yo quiero enviar un saludo fraterno, solidario, y por qué no decirlo, revolucionario, a todos los camaradas, hermanos y hermanas de las redes de auxiliares que juntos fuimos a buscar las firmas. Esa falsa polémica de firmas y organización que nos desgastó en ocasiones. Realmente yo podía decir a los críticos de las firmas: dime cuántas firmas llevas y te diré qué críticas haces. Fueron los que no se tomaron ni la molestia de hacer una sola firma, siquiera la de él mismo, los que estuvieron criticándonos y jodiendo el tiempo de quienes sí estábamos en los parques, estábamos en las universidades y en ocasiones hasta también en una pulquería logrando las firmas. A esas compañeras y compañeros que estuvimos hasta las 12 de la noche del último día, no porque íbamos a lograr las 850 más firmas, por una cuestión de principios. Cuando uno se lanza a una campaña, hay que lanzarse por lo que se indicó. Se indicó, a la Asociación Civil le dijeron que Marichuy esté en la boleta electoral. Y nosotros nos dimos a la tarea, y por eso también estoy muy orgulloso de esa Asociación Civil, que supo cumplir. Que supo cumplir porque estuvo hasta el último minuto. Incluso, y es una infidencia, pero muchos compañeros del propio Consejo Indígena de Gobierno decían que las firmas no eran importantes. Y afortunadamente logramos una congruencia ya por el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ¿verdad? Y se hicieron declaraciones muy claras de Marichuy y los miembros del Consejo para que las firmas ocuparan el lugar que les correspondía. Quiero decirles que durante todos estos meses que estuvimos trabajando, logramos una relación entre generaciones, una unidad de acción de compañeros que incluso estábamos en distintos campos políticos e ideológicos, una fraternidad, una manera, y sobre todo dejamos de estar en el café para salir a las calles o dejamos de discutir entre nosotros para ir a explicar lo que era esa propuesta del Consejo Indígena de Gobierno. Fue un orgullo, fue un honor y creo que debemos de verlo de esa manera. Ahí aprendimos también a organizarnos y en las redes hay organización y en las redes estás preguntándose cómo le vamos a hacer. No hay derrotismo, no lo logramos y qué chingados, vamos a seguir adelante porque hay un compromiso aquí con el Consejo Indígena de Gobierno y con el EZLN, que son nuestros hermanos. Es la lealtad primordial, el zapatismo es la lealtad primordial para muchos de nosotros y por ello vamos a estar con ellos aquí y en cualquier otra campaña que nos indiquen. Estamos esperando que todas las redes, que los hermanos y hermanas del Consejo Indígena de Gobierno tengan su reunión de este fin de mes que van a tener, pero obviamente, compañeros y compañeras, después del 1 de julio hay vida y hay resistencia y ahí vamos a estar todos nosotros. Así que, compas, a darle duro sin confusiones ni derrotismos y sobre todo el que quiera criticar primero que trabaje.